y en ataque también estuvieron algunos espías en la Primera Guerra Mundial. Pero pues, espías femeninos, hemos contado casos relevantes, casos que fueron importantes en su tiempo, y ahora Fernando Rueda refresca la memoria. La semana pasada era casi lo que él llama una espía monjil. Ajá. Bueno, pues en esta semana, esta vez vamos a contar todo lo contrario, ¿verdad? La de esta semana es la antítesis de todo. Es decir, frente a la espía monja de buena familia de la que hablamos la semana pasada, esta semana vamos a hablar de otra muy importante en la Primera Guerra Mundial, que se llama Gabriel Petit, que era belga y que era la antítesis de ella. Aunque su madre procedía de la burguesía, Juan Antonio, ella tuvo una infancia de una pobreza extrema. Y cuando murió su madre, imagínate, su padre no la quería tener y entonces la internó en un orfanato donde, si quieres decir la verdad, no consiguieron rebajar ni un ápice su carácter fuerte y normal. No, que no encajó. Que no, no encajó. Ella iba totalmente su vida. Aunque al final un poco descarriada. Totalmente descarriada. Bueno, pero estalló la guerra y la guerra nos ofrece lo mejor y lo peor del género humano. Así que la señorita Petit iba a tener su oportunidad. Efectivamente. Esta historia comienza cuando Gabriel sale de los orfanatos porque con 15 años y su padre se la lleva a vivir. Entonces se va a vivir con él y tal, y pasa el tiempo y su padre la pega. Vale. Entonces ella huye de casa. ¿Y en qué se convierte? Pues se convierte en una golfilla de la calle. Empieza a... dinero que gana, gasta rápidamente, se empieza a dedicar a sacar dinero de cualquier parte, empieza a tener montones de amantes de todo tipo, y empieza a sufrir una cosa tremenda, porque se enamora de alguno, pero los hombres solamente la quieren para el sexo, Juan Antonio. Y entonces descubre, en marzo de 1914, se enamora locamente de un suboficial, de un militar, de Maurice Gobert, y vive por primera vez una verdadera relación de amor, de sentimientos, ¿no? Pero claro, esa historia de amor se ve truncada unos meses después con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Todos al frente, también, suboficiales, los cabos también se... Todos al frente. Se van todos al frente y durante unos meses mantienen una relación de cartas que a ella la consola, a ella se siente fenomenal, pero de repente las cartas se cortan. ¿Y por qué se interrumpe el correo epistolar? Existe la dramatilla, no sabe por qué ha dejado de recibir nada. Empieza a odiar de una forma tremenda a los alemanes porque le han quitado al único amor de su vida, al único hombre que la quería, y entonces adopta una decisión que tiene mucho que ver con su carácter enloquecido. Coge y decide irse a buscar a su novio. Al frente. Al frente. Y entonces coge, atraviesa países, llega, coge un barco camino de Inglaterra, dispuesta a todo. Pero en ese barco la descubre un captador de espías del servicio secreto inglés. Que estaban para eso. Que estaban para eso. La ve y dice, esta chica tan aguerrida. Y entonces la ofrece convertirse en espía. Ella no se lo piensa mucho porque tiene tanto odio a los alemanes, tanto deseo de venganza, que se lanza al ataque. Se va a Inglaterra, hace un largo curso de espionaje, le enseñan todo tipo de técnicas y vuelve a Bélgica. En agosto de 1915 empieza su misión de espionaje y empieza a ser de una efectividad alucinante. Con veintipocos años empieza a captar gente y tiene un sistema que ella misma utiliza para enviar todos los datos, todo lo que hace. Escribe con tinta simpática, ya sabes, tinta invisible, en papel de fumar. Vale. Con lo cual los correos van cargados de papel de fumar y de tabaco, de tal forma que si son cogidos se llevan su tabaco a la cárcel y se limitan a írselo fumando como locos. Bueno, pues... Era brillante, la cita. Era una cita estupenda, ágil. Empieza a tener éxitos tras éxitos. pero al final la contrainteligencia alemana detecta que algo está ocurriendo. La pone en una trampa y Gabriel cae en ella. O sea, que brillan tus filas, pero hubo una trampa en la que cayó la pobre Gabriel Petit. Efectivamente. El 2 de febrero de 1916 ingresó en prisión. Y a pesar de ser torturada, se negó a decir nada de los integrantes de su red. Fue condenada a muerte. Y cuando le ofrecieron firmar el recurso de gracia, se negó. Te recuerdo que Luis de Bétigné, nuestra espía lujosa de la semana pasada, sí lo hizo. Pero Gabriel se negó. El 31 de marzo, a las 6 horas y 40 minutos, la pusieron delante del pelotón de fusilamiento. La intentó tapar los ojos un soldado, pero ella se negó violentamente. Nada de vendas, respetar los deseos de una mujer que va a morir. Al finalizar la guerra, fue condecorada con la Cruz de la Orden de Leopoldo. El primer ministro, ¿verdad?, que estaba en aquel homenaje que le rindieron, dijo a todos los allí presentes: mujeres belgas, es vuestra heroína nacional. Y es que a veces, amigos, en la marginalidad, entre los diferentes, porque los diferentes moran en la marginalidad, en lo rechazado por la sociedad establecida, la sociedad que tiene sus estereotipos, bueno, pues a veces entre los diferentes afloran los mejores, los valientes, los héroes, los que lo dan todo. Y es el caso de Gabriel Petit, una heroína anónima, ¿verdad?, de la Primera Guerra Mundial, reivindicada hoy en nuestras microfichas con Fernando Rueda.